tarde y te tienes que marchar y yo me quedo solo. Un infierno si no estás conmigo. Un día es tan lento, parece un siglo. Sé que va a encontrarme en la mañana sentado en la cama. Ya no podré dormir si sé de siempre que te tienes que marchar. Que diera porque desde este momento nunca más te vayas. Cada mañana podré besarte. Ya no, no puedo seguir así. No lo resiste mi corazón. Si tú me amas, quédate aquí. Que sea por siempre mi habitación. Cada minuto de soledad es un infierno que llega a mí. Me quema y siento que he de morir. Y no lo vivo cuando tú estás. Por Dios. Soon.